Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa para y por la liberación animal. Hoy en nuestra edición número 85 os traemos un programa para hablar sobre algo que atraviesa la vida moderna, la red. Estamos todas conectadas, volcando datos a un ente que le hacemos cada vez más y más grande y conocedor de nuestras vidas. Por ello, para el desarrollo de un activismo seguro en el ciberespacio, queremos dotarnos de herramientas para no caer en las redes cibernéticas. En la entrevista de hoy contamos con el colectivo 406 y bueno, hemos hecho una entrevista un poco diferente, como os hemos acostumbrado algunas otras veces. Hemos mandado la entrevista escrita y les compañeras nos han contestado pues también de forma escrita para mantener su, bueno, pues también su seguridad y anonimato. Y va a estar con nosotras la asistente Centella, que va a ser quien nos lea las respuestas. Lo primero de todo, desde el colectivo 406 queremos saludar y agradecer a las integrantes de Radio Lluvia con Truenos la oportunidad que nos han brindado para expandir las ideas que animan a nuestro colectivo. Es la primera vez que aceptamos una entrevista y que probamos la validez de este formato, por lo que esperamos que sea de utilidad para que los oyentes conozcan nuestros objetivos y nuestro trabajo. Bueno, pues para comenzar, ¿qué es y por qué surge el colectivo 406? El colectivo 406 nace a raíz de la puesta en común de una serie de preocupaciones concernientes a la seguridad informática por parte de varias personas que tenemos una trayectoria militante en la que hemos visto, por lo general, una gran carencia de conocimientos y de prácticas en esta materia. Esto se sumó a determinadas reflexiones más teóricas en torno al software libre y su relación con el comunismo o la sociedad sin clases. Estas son las dos principales razones del nacimiento de nuestro colectivo. Por un lado, la preocupación por la seguridad de la militancia y por otro, la reflexión en torno a las formas productivas del software libre. Así es como decidimos que era hora de dar un paso al frente y crear un colectivo que abordase la seguridad informática para que dejásemos de ver prácticas inseguras en espacios militantes. Esto supuso un gran reto, ya que entre el nivel técnico que podíamos llegar a tener nosotros u otros militantes con formación en el ámbito tecnológico y entre el nivel técnico de la militancia en general, había un abismo que teníamos que sortear por medio del esclarecimiento de los medios más adecuados y didácticos posibles. Por tanto, tuvimos que empezar a trabajar en guías que, sin dejar de lado el rigor científico, fuesen comprensibles para la militancia en su conjunto. En cuanto a qué somos, en nuestro manifiesto esclarecemos que somos un colectivo abierto, es decir, dispuesto a la asociación y colaboración con organizaciones y que, además, tenemos un carácter partidario. Es decir, que no vacilamos en hilar toda nuestra actividad con un enfoque militante hacia la abolición de la sociedad de clases. Grupos que tratan la seguridad informática hay muchos, incluso los hay que tienen un carácter político marcado. Sin embargo, creemos que lo que puede diferenciarnos es nuestro objetivo abiertamente comunista de formar integralmente a militantes en los peligros y en las ventajas de la tecnología, así como pensar el lugar de estas en el comunismo entendido como proyecto y como proceso. ¿Por qué es importante la cultura de la seguridad informática y de las comunicaciones? En general, La cultura en ciberseguridad es importante porque a mayor presencia de la tecnología informática en todas las esferas de nuestra vida, más nos exponemos a las amenazas que pueden explotar sus vulnerabilidades. En la militancia en concreto, esto se traduce en la exposición a la represión, al espionaje estatal y a la limitación a la hora de avanzar en la organización independiente del proletariado. Muchas veces nos pensamos que los medios tecnológicos, por ser de gran utilidad, pueden usarse a la ligera. Así vemos cómo creamos, por ejemplo, grandes canales de Telegram para organizar una manifestación sin darnos cuenta de que ese es el primer paso hacia la represión. Utilizamos herramientas de todo tipo para la labor militante, pero como no conocemos su funcionamiento, no sabemos juzgar si son seguras o no. Por eso es importante la cultura de la seguridad informática para usar esas herramientas tan útiles que nos ha brindado el desarrollo de la informática de forma tal que no suponga tanto peligro para la continuidad de nuestra militancia. Y sabiendo esto, ¿cuál es el ABC de la cultura de la seguridad informática y de las comunicaciones? Hay varias formas de enfocarlo. Normalmente, en el ámbito académico y empresarial, la seguridad informática se define como la preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Existen otras dimensiones, pero esas tres son las esenciales. Confidencialidad significa que a la información solo pueden acceder las personas autorizadas. Integridad, que la información no puede ser alterada sin autorización. Disponibilidad, que la información sea accesible cuando se necesita. Si bien esto es válido para la militancia, es más fácil comprender que el ABC de la ciberseguridad militante son la minimización y la desconfianza. Minimización porque no hay que usar más tecnología que la estrictamente necesaria. Si la usamos más de lo que la necesitamos, más expuestos estaremos a potenciales amenazas, es decir, a la represión. La desconfianza debe entenderse como no confiar en la tecnología cuando no sabemos cómo funciona. Pero incluso si sabemos cómo funciona y sabemos que teóricamente es segura, tampoco confiar. La seguridad completa nunca existe y por ello debemos saber qué cosas merecen ser dichas por vías telemáticas y cuáles es mejor decir por medios tradicionales, como son el papel escrito o el boca a boca. Aún así, siempre es mejor usar la tecnología segura que utilizar la no segura, por mucho que no haya que confiar del todo. Como decimos, la tecnología puede ser de gran ayuda para la actividad militante, pero debemos ser conscientes de que dispone de un doble filo. La higiene digital que queremos expresar es debida a que hay sucesos que revelan la escasez de este conocimiento en estos grupos. ¿Qué medidas de seguridad tenemos que tener en cuenta con los dispositivos móviles, por ejemplo, si queremos tener una asamblea donde se trate información sensible? La regla más clásica es la de alejar el móvil del lugar de la reunión para que no se nos pueda espiar ni por el micrófono ni por la cámara. Ahora bien, este no es el único peligro al que nos enfrentamos en las asambleas. cuando vamos a una asamblea y llevamos el móvil encendido, si estamos siendo vigilados o si en el futuro se quiere rastrear qué hemos hecho en el pasado, hay multitud de métodos para saber que estuvimos en el lugar de la asamblea un día a determinada hora y además saber que otros móviles estuvieron también en la asamblea. Por ello, lo mejor es siempre dejar el móvil en casa, aunque no siempre es factible, jejeje. Por lo que otra solución puede ser el uso de jaulas Faraday, es decir, unas bolsas o cajas que aíslen los dispositivos electrónicos de tal forma que ninguna señal pueda entrar ni salir de ellos. Además, se debe evitar hablar de lo que se ha hablado en la asamblea a través del móvil o cuando éste está delante. En resumen, tenemos que pensar en los teléfonos móviles como si fuesen micrófonos espías que escuchan todo el rato y de ahí derivar qué hacer con ellos. Hoy en día, mucho del activismo que se realiza por parte de los movimientos sociales es a través de las redes sociales. Vosotros, conocedores de las fisuras en cuanto a la seguridad del sistema cibernético, ¿qué medidas de protección tendremos que tener en cuenta para no tener una sorpresa desagradable con la represión? Lo más adecuado es siempre intentar anonimizar las cuentas en redes sociales si se ha decidido que son útiles para la labor militante. Los métodos para crear y usar cuentas de forma anónima varían según la red social que utilicemos, por lo que no hay una receta mágica. Por ejemplo, hace poco publicamos una guía sobre cómo crear cuentas anónimas en Twitter. Para ello, se debe hacer por medio de la red Tor, una red que teóricamente nos hace anónimos en la red. Pero, como decimos, no solo se trata de usar un medio que nos hace anónimos, sino también evitar dar pistas sobre quiénes somos. Por poner un ejemplo tonto, de nada vale crear una cuenta anónima en una red social si luego nuestro nickname está compuesto por nuestro nombre y fecha de nacimiento. Lo mismo con todo lo que publiquemos por la red social, que pueden ser miguitas que permitan seguir el camino hacia nuestra identificación. Otro ejemplo sería los metadatos de las imágenes y documentos que subimos a Internet. Estos son datos ocultos añadidos a estos documentos que a veces esconden información tan importante como el nombre del autor, nombre del dispositivo, etc. También hay que evitar subir imágenes de militantes a las redes sociales y, si se hace, lo mejor es utilizar herramientas para difuminar los rostros o partes de la imagen que sirvan para identificar a personas. Para solucionar estos dos problemas, nuestro colectivo recogió y modificó una herramienta que permite borrar metadatos de imágenes y difuminar partes de la misma, herramienta que está disponible en nuestra página web y que publicamos como código abierto para que pueda confiarse en ella y mejorarla si se desea. ¡Ah, qué interesante! ¿Y qué más nos puedes contar? Os podemos contar otra cuestión importante, es la de saber medir en qué momento, lugar y con quién decir cosas que potencialmente puedan llamar la atención de las autoridades. A veces es mejor esconder ciertas ideas políticas que exponerse a la represión, sobre todo cuando decirlas es innecesario, y no solo esconder ciertas ideas, sino también no hablar cuestiones sensibles por las redes sociales. Por ejemplo, hablar con un compañero sobre la reunión del otro día, dar datos personales de otros militantes, aunque sean de otras organizaciones, etc. En Twitter, los mensajes privados no son privados porque no están cifrados. Lo mismo ocurre en Instagram, en Facebook y en otras redes sociales o sistemas de mensajería como WhatsApp o Telegram, donde pese a estar cifrados, existen razones de peso para no confiar en que nuestras conversaciones serán secretas. ¿Qué opináis de la frase "yo no tengo que tomar medidas de seguridad porque yo no tengo nada que esconder"? En la militancia, si alguien dice eso es porque o no quiere superar la sociedad de clases o porque no está concienciada del peligro al que se expone un militante que busca ese objetivo. Es tan simple como eso. Cualquiera que eche un vistazo a la historia sabe que la militancia política siempre es algo arriesgado, sobre todo cuando lo que se quiere es abolir el orden de cosas actual. Fuera de la militancia, nos da más bien igual lo que opine la gente, aunque en general la gente cambia de opinión cuando se le muestra ejemplos prácticos de todo lo que se puede hacer con sus datos, incluso desde un punto de vista alejado de la política. No preocuparse por la privacidad propia puede conllevar caer en estafas bancarias, amenazas, chantajes y otro tipo de actividades que seguro no son del agrado de las personas que abanderan que no tienen nada que esconder. Continuamos en Lluvia con Truenos, aquí con nuestra asistente que está contándonos las respuestas del colectivo 406. Seguimos con nuestras preguntas. La siguiente que nos hacemos es: ¿cuáles son las herramientas básicas que recomendáis para el anonimato en Internet? Las herramientas fundamentales son las redes de anonimato como Tor y 2P o Freenet, junto con navegadores respetuosos con la privacidad que, por desgracia, son pocos. Con un poco de esfuerzo, Firefox y Chromium pueden modificarse para ser bastante seguros y hasta cierto punto privados. Lo más fácil es usar el navegador Tor, que no es más que una modificación de Firefox para navegar por la red Tor y con una configuración por defecto que preserva el anonimato. Es tan fácil como descargarlo, abrirlo y navegar. Si se quiere más anonimato, puede usarse Tiles, un sistema operativo que pasa toda su conexión por la red Tor y que se puede ejecutar desde un USB en un ordenador cualquiera y sin necesidad de instalarlo. Una vez terminada la sesión en Tides, no se guardará ningún dato en la computadora o dispositivo USB. Existen otros sistemas operativos similares, como es el caso de Womnix. En Android también existe el navegador Tor y en iPhone el Onion Browser. Para navegar por el contenido de redes sociales se puede usar clientes de código abierto, es decir, páginas web o programas que hacen de intermediarios con los servidores de las redes sociales sin exponernos. Por ejemplo, para Twitter se puede usar Nighter y para YouTube se puede usar Pipit. Sabemos que es mucha información y que hemos dejado muchas herramientas sin mencionar. La mejor solución, en nuestra opinión, es el ecosistema Tor, es decir, un conjunto de herramientas que se han desarrollado para utilizar la red Tor y a la que les dedicamos una guía en nuestra página web. Muy interesante todo esto que nos estáis contando. ¿Y qué limitaciones crees que tienen estas herramientas? Gracias, Lluvia con Truenos. Alguna vez hemos señalado que las limitaciones son de dos tipos. El primer tipo son las técnicas, o sea, fallos en el funcionamiento práctico de las herramientas. Ante este tipo de limitación, poco se puede hacer sin los conocimientos para solucionarlo. Hay muchas herramientas de privacidad y seguridad desarrolladas por grupos de interesados que han dedicado su tiempo libre a desarrollar programas y mantienen el desarrollo del código gracias a donaciones. Por eso pueden darse fallos en el funcionamiento que los desarrolladores no han localizado, pero gracias a que el código es público y abierto, todos los interesados con suficientes conocimientos pueden aportar al código, reportar problemas e incluso solucionarlos. El otro tipo son las limitaciones humanas o errores humanos. Por muy eficaces que sean las herramientas, si no se usan con responsabilidad, el anonimato se perderá o la seguridad no será tan eficaz. Ponemos otra vez el ejemplo de la cuenta anónima en Twitter. Si se crea una cuenta anónima, habrá que hacer el esfuerzo por no dar información que pueda identificarnos. ¿Y por qué pensáis que le cuesta tanto a los militantes estos hábitos y herramientas en su día a día? ¿Pensáis que esto puede estar cambiando? Es muy conocida la tesis de la comodidad versus la seguridad. Hay veces que para usar de forma segura un ámbito de tecnología es necesario dejar de lado ciertas comodidades. Por ejemplo, si una organización quiere utilizar el sistema operativo Tiles para preservar su anonimato y no dejar rastro de su actividad, tendrá que aprender a descargar el sistema operativo, instalarlo en un USB, entrar en la BIOS del ordenador y seleccionar el arranque del USB. Esto no es fácil de hacer cuando no se sabe, pero creemos que mediante disciplina voluntaria y talleres se puede convertir en hábitos sencillos. Nos gustaría creer que esto está cambiando, pero estamos lejos de ver un gran cambio. es cierto que hemos oído hablar mucho de nosotros. Se han compartido muchísimo nuestras guías. Organizaciones de muchos países nos han contactado en busca de asesoramiento y al menos la gente está más concienciada. Sin embargo, y por desgracia, seguimos viendo cómo organizaciones que dicen tomarse en serio la revolución no aplican medidas tan fáciles como utilizar formularios seguros o difuminar las caras de los militantes en actos o manifestaciones. Va a ser necesario un esfuerzo colectivo mayor para entender que no todo vale cuando usamos la tecnología informática. Cada día es más común ver cómo la gente se encuentra y organiza a través de grupos de WhatsApp o de Telegram en lugar de la asamblea como espacio físico. Ambas herramientas de mensajería instantánea son propiedad de empresas que atienden a intereses privados lucrativos, donde es precisamente la información lo primordial dentro de su modelo de negocio. ¿Qué alternativas o recomendaciones nos podéis comentar que sean más seguras para la comunicación entre activistas? La herramienta más útil en este sentido es Signal, o como solemos recomendar, una modificación de Signal llamada Molly, que ofrece mejores características. Esta aplicación mantiene un excelente equilibrio entre seguridad y comodidad, permitiendo hacer todo lo que hacen aplicaciones como WhatsApp o Telegram, pero sin recopilar datos personales de forma masiva y poniendo un gran esfuerzo en la seguridad. Es cierto que Signal requiere el número de teléfono móvil para el registro, por lo que lo hace poco recomendable cuando se quiere crear canales o grupos con gente desconocida. En estos casos, hay herramientas alternativas que detallamos en nuestra guía para mensajería instantánea como XMPP o Briar. Hemos llegado a recomendar alguna vez Matrix, pero últimamente nos han aquejado dudas sobre su idoneidad, ya que recoge una gran cantidad de metadatos. Su diseño es ineficiente, es difícil de desplegar y otras razones. En el caso de videollamadas, Jitsi, Signal o Mumble, son buenas herramientas y proveen buena seguridad y buena experiencia de usuario. Siempre intentaremos utilizar estas herramientas por medio de la red Tor o alguna red de anonimato para cubrirnos las espaldas en el caso de que las autoridades consigan encontrar y explotar un fallo de seguridad en las aplicaciones de tal modo que no les sea tan fácil identificarnos. A veces la simple acción de compartir un tuit o dar un like sirve para crear un mapa de afinidades y alianzas y la policía puede establecer relaciones entre militantes. ¿Nos podéis explicar cómo funciona y cómo podemos prevenirlo? Claro, lluvia con truenos. Hace poco publicamos en Twitter un hilo explicando cómo funcionaban los tokens que a veces llevan los enlaces de los tweets cuando los compartimos. Este hilo fue el que sin duda más repercusión tuvo de todos los posts que hemos publicado, lo que nos hizo comprender que la gente estaba realmente preocupada por estas cosas. Tenemos que entender que las empresas privadas dedicadas a la tecnología suelen hacer negocio con nuestros datos. Por eso utilizan una gran variedad de métodos para establecer nuestros gustos y afinidades, así como las personas con las que nos relacionamos. Uno de esos métodos son los tokens, en los enlaces, que consisten en una sección del enlace añadida para identificar quién ha compartido el enlace al post. Esto no solo se hace en Twitter. Si bien varía la forma en la que esto se hace en otras plataformas, la solución suele ser tan fácil como borrar la parte del token del enlace antes de compartirlo con otros militantes. En el caso de los likes a posts, es evidente que los gustos que una persona muestra por redes sociales puede utilizarse para determinar su pertenencia a una organización o determinar sus afinidades políticas. Solucionar esto depende del caso, pero lo mejor suele ser anonimizar la cuenta que utilizamos para redes sociales o, si no se sabe o no se quiere anonimizar la cuenta, intentar mantener un perfil bajo. Back it up. llegamos al final de la entrevista y bueno, nos ha parecido súper interesante. Queremos agradecer muchísimo al colectivo 406 pues toda esta información que nos pone a nuestra disposición. Y recomendamos también mucho pues seguir investigando, ¿no? Porque esto es solo el principio, es una base. Para ello podéis entrar en su web, que la enlazaremos como siempre, pero también os la decimos por aquí, por si tenéis papel y boli o podéis apuntar desde el móvil, https://406.neocities.org/. Ahí tenéis varias guías, artículos, herramientas para hacer las comunicaciones espacios mucho más seguros. Y bueno, como hemos visto en el programa, la formación es fundamental. La formación como activistas, ¿no? Para protegernos y para aprender también cosas que son interesantes y que tienen que ver con nuestro activismo. Escuchando esto, pues también nos puede dar que pensar. Utilizar sistemas operativos privativos, que son empresas capitalistas, van en contra de lo que nosotras luchamos, ¿no? De la liberación animal, que pues eso, tanto humana como la de los demás animales. Y eso a lo mejor pues tampoco es congruente. Entonces, bueno, está bien tener esto en cuenta y como comentaban las compañeras del colectivo 406, que a veces la comodidad no se lleva muy, muy de la mano con esto, pero cuando lo aprendemos luego ya pues se convierte en algo cómodo y es solo una manera de integrarlo. Desde aquí también queríamos aprovechar para recomendaros algunos podcasts que si bien no son específicamente de liberación animal, pero sí que tienen que ver con este tema, como El Desarmador, que es un podcast muy interesante que habla también sobre esto, y Apocalipsis Now. Os pondremos también los enlaces. También os queremos recomendar el colectivo Disonancia, donde podéis encontrar mucha información sobre este tema en la web colectivodisonancia.net. Y luego también pues hay talleres, hay formaciones. Nosotras, por ejemplo, estamos enteradas que en Madrid, para las personas que vivís por aquí, pues hay un grupo que se junta el segundo sábado de cada mes aquí en el local anarquista Madalena. Es un grupo que se llama La Mudanza y que, bueno, pues que trabaja estos temas, ¿no? Habla de, al principio, de cómo mudarse de un sistema operativo privativo a un sistema operativo abierto. Pues seguro que en otras ciudades o en otros sitios, en otras localidades, también tenéis este tipo de actividades o talleres. Os invitamos y os animamos a que bueno, pues lo compartís, os paséis por allí y nos digáis también a ver qué cosas nuevas encontráis y entre todos, pues bueno, compartir toda la información. Bueno, también rescatar algo que es importante, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que todas estas herramientas tecnológicas se construyen tanto lo que es la parte física, lo que es el hardware, con elementos que son principalmente materiales o minerales raros, ¿no? Que se explotan en territorios que vulnerizan a las poblaciones tanto humanas como no humanas, y que luego el sostener todo esto, o sea, enviar un correo electrónico, implica un montón de energía. Estamos viendo que estamos entrando ya como en el cuello de botella en el tema energético. Entonces, que seamos conscientes cada vez que utilizamos la tecnología, pues que no necesitamos tener el último modelo de teléfono, que podemos reutilizar teléfonos. Luego también, pues todo lo que es soportar todos esos datos necesitan estar albergados en servidores que tienen que estar mantenidos con un montón de energía, y para obtener esa energía pues tienen que ser explotados recursos que implican lo que es la deforestación y, por tanto, la destrucción del hábitat o la caza de los demás animales. Entonces, que seamos conscientes que a lo mejor no hemos parado a pensar ya no solamente por la seguridad, sino también cómo afecta nuestro uso de las tecnologías a los demás animales. O sea, al final todo está interconectado y la energía eléctrica sale de ya sea combustibles fósiles o energía solar, que, bueno, también hay que tener en cuenta que la instalación de paneles solares puede implicar daño a los demás animales. Y bueno, que lo mejor es intentar decrecer un poco nuestro gasto energético y de uso de estas tecnologías. Usarlas, como antes ha comentado Centella, cuando sean necesarias y manteniendo la seguridad tanto para les militantes como para nosotras, nuestra confidencialidad. No sé si tenéis que añadir algo más. Lluvia con truenos, se os olvida recordar el correo electrónico de el colectivo 406. Uy, Centella, es verdad. Muchísimas gracias. Esto de tener una asistente virtual tan eficiente y maravillosa como tú, da gusto. Efectivamente, si queréis contactar con el colectivo 406, podéis escribir a su email, que es 406@riseud.net. Muchísimas gracias al colectivo y a ti, Centella. Por último, queremos reiterar de nuevo nuestro agradecimiento a Lluvia con Truenos por la oportunidad que nos han brindado para dar a conocer nuestro espacio. Esperamos que haya valido la pena para toda aquella persona que quiera acercarse a conocer nuestra actividad y pueda realizar aportaciones militantes en este frente de las tecnologías de la información y de la comunicación. También podéis seguirnos en Twitter en la cuenta @colectivo406 y en Mastodon en la cuenta @406@mastodon.social. Muchas gracias.